哎呀呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. El espacio verde se ve como algo para ser ocupado. Se ve como una ausencia, donde se puede construir un edificio. Pero por el contrario, un espacio es una presencia. Justamente vacía, que incita al descanso, a los árboles, a los pájaros, a la recreación de los niños. Así como la música y las palabras precisan de los silencios, el espacio habitable necesita vacíos, plazas, verdes, juegos de niños. Arquitecto Rodolfo Livingston. Y la recreación de los adultos, ¿no? Ah, los adultos se recrean también, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y con, junto con los niños también? ¿O tienen un canil separado? Por cuestiones de seguridad vamos a separar. Sí, porque muchas veces cuando se habla de huertas y de la naturaleza y demás, mucha gente dice, sí, eso es buenísimo para los chicos, lo disfrutan. Como si uno adulto no necesitara ni del verde, ni de la huerta, ni del aire puro. Ya está. Claro, un adulto necesita una calle pavimentada. Una tele. Y una cola de rapipago cerca. ¿A quién se le cae el micrófono? Es a Braulio Domínguez en operación técnica y locución. Bienvenidos a Mis Hijos Están con el Padre, con la presencia estelar de Silvio Florio. Desde el estudio Víctor Basterra, directamente desde Radio La Retaguardia, nos transmiten por internet www.radiolaretaguardia.com.ar. Ya las líneas están abiertas al 3533-1744. Así es, también nos encontrás en Facebook, obviamente, ¿cómo no íbamos a estar en Facebook? Mucha gente tiene Instagram ya, ¿eh? Todavía nosotros no hemos llegado tanto. Tenemos internet a garrafa. Facebook, Mis Hijos Están con el Padre, y también nos estás escuchando en Radio Aijuna de Bernal, 94.7, o aijuna.fm, si es por internet, muchas gracias. Te mandamos un abrazo a Radio Aijuna. AM690 en el barrio de Mataderos, Radio Activa en Miramar, 91.1. Y ya está, ¿ya dije todas? Sí, porque la de Uruguay... Ya. La de Uruguay nos respondieron que por ahora está en reparación. No llegó. Pero no estamos solos en el estudio, ¿ah? No estamos solos, Braulio. Quien nos acompaña esta noche son los amigos de la huerta del Parque Avellaneda, nada menos que Ernesto Barreto y Fátima Castro. Muy buenas noches, señores y señoras y señores. No se llama amigues todavía de la huerta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A una profe le dijeron subversiva del lenguaje por usar eso en el colegio. Vos sos una subversiva del lenguaje. ¿Qué expresión utilizó? Estaba pegando unas notitas que todavía ni habían llegado a destino. O sea, no llegaron a leer los padres. Los padres no llegaron a leer. Decía alumnos con X. Alumnx. Y la directora le vio pegando esas hojas. Y incluso le pidió todas las que no había pegado todavía, todas las fotocopias. Dijo, no las voy a pegar, ya está, pero no te voy a dar como para que la ponga en una bolsa Ziploc y quede de prueba, no sé. Pero por ahora no la echaron, la percibieron. Por ahora no está echada. Muy bien. Bueno, estamos entonces con Enrique Barreto y Fátima Castro. La huerta del Parque Avellaneda, ¿hace cuánto que está funcionando esta huerta en actividad? En actividad, y bueno, hace 15 años. Yo hace 14 que estoy. Una de las más antiguas, entonces, podemos decir. No, hay una compañera que es más antigua. No, de las huertas, quiero decir. Ah, sí. De la ciudad. Así, sí. Integrada por vecinos. Que resiste. Sí. Ese es el tema. Resiste. La huerta resiste. A pesar de todo. Pero bueno, acá estamos. ¿Y era un terreno que originalmente pertenecía a AUSA, puede ser? No. Ese terreno siempre fue un depósito. En su momento era depósito de granza, de ese pedregullo naranjita. Sí. Después, bueno, tiraron caños. Era... sí, era la hermanita del interior, porque nadie... Claro, pobrecita. Nadie la reconocía como tal. Y bueno, y es el trabajo de tantos años de vecinos, exalumnos y gente que ama la naturaleza, gente que ama el parque y bueno, que se va quedando y va resistiendo para que la huerta no desaparezca. ¿Y por dónde se puede acceder a esta huerta? ¿Por dónde llego? Barrio Parque Avellaneda, pero ¿por dónde sí, entro? Pero bueno, haces una pregunta metiendo el dedo en la llaga, diría yo, ¿no? Porque estamos ante una situación de obras y de pistas y de caminos supuestamente provisorios que están de algún modo complicándonos la vida a todos los vecinos del parque. La situación anterior a esto era una calle interna que tuvo durante muchos años el parque, que se originó en las necesidades de AUSA, porque digamos nuestro vecino inmediato ahí es la empresa de la autopista, que se agenció con unas cuantas hectáreas del parque originalmente, ¿no? Ah, ¿sí? Lo atravesó cual puñalada de croto y nos quedamos ahí ya con un pedacito muy chiquitito del parque del otro lado, que es disfuncional, o sea, quedó como abandonado prácticamente, por lo menos abandonado en términos de el uso que uno se imagina que hace el vecino del parque. ¿Esto cuando se construyó la autopista? ¿De qué época estamos hablando? 1979. O sea, época militar, sí, época sí, donde, volviendo a la introducción de ustedes, el verde no era tan interesante como el cemento. Plaza Usay, para tener una referencia bien clara de lo que era una plaza modelo en esa época. Claro. Que es la que está frente a la Facultad de Medicina, ¿no? Para referencia sí. A los oyentes. Y bueno, después de ese desastre que dejó la autopista en el parque, tomándolo como prácticamente un gran obrador, es que quedó el rinconcito de la huerta y todo el resto del parque semiabandonado. Entonces, en esas circunstancias fue que los vecinos se empezaron a reunir y plantearse lo que ustedes se planteaban hace un rato, en la introducción, o sea... ¿Los adultos van a recrearse al parque? O sea, ¿qué función tiene un parque? Y esas cosas que parecen elementales, pero primordiales a la hora de tener un contacto con el barrio. Y empezaron con la recuperación del espacio. Y después de eso se fue organizando más esta acción de los vecinos. Se creó lo que se llamaba el... CESAB, el Centro de Actividades Vecinales. De ahí siguieron incorporándose más vecinos de la Junta de Estudios Históricos, de otras ONGs. En esa época también tengamos en cuenta, estoy hablando de fines de los 80, principios de los 90, teníamos el reverdecer democrático todavía presente de la época del regreso a la democracia, pero principalmente también estábamos en la época de la, ¿cómo se diría?, la independencia de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La autonomía, sí. Con nuestra propia constitución, y ahí había, digamos, como que muchos bríos para que los vecinos participaran. Esto fue fundamental, pienso yo, para que se tuvieran muchos de los logros que hoy seguimos disfrutando los vecinos. O sea, el vecino hoy va y encuentra una casona, que es un centro de arte contemporáneo, encuentra un natatorio, que es un centro de talleres culturales para los vecinos, gratuitos, etcétera, el tambo, mucho más para mencionar, pero... y todo eso fue logrado a partir de la organización de los vecinos en lo que hoy se llamaba y se sigue llamando la Mesa de Trabajo y Consenso. Ajá. Explícanos un poco qué es la Mesa de Trabajo y Consenso. ¿Qué es una particularidad de este parque? Sí. Tiene una ley especial. Tenemos una ley, o sea, entre los logros, además de los logros físicos que mencioné, tenemos algunos logros que están en el papel, que son fundamentales. Tenemos una ley propia del Parque Avellaneda, que es la 1153 del año 2003, que así en cortito, porque las leyes son aburridas, lo que dice es que se reconoce el sistema de gestión que tiene la Unidad Ambiental y de Gestión Parque Avellaneda, que así se llama. El Parque Avellaneda, para la ley y para el gobierno de la ciudad, se llama Unidad Ambiental y de Gestión. Los nombres siempre son muy importantes. Este nombre está diciendo dos cosas que son tremendas, que tienen mucha actualidad. O sea, lo ambiental como parte de reconocimiento de la sociedad a ese espacio, y lo de la gestión, que habla de la gestión participativa. O sea, los vecinos somos quienes estamos ahí presentes junto con el gobierno haciendo esta gestión asociada. A ver si entiendo bien. Entonces, cualquier modificación que se hiciera en el parque tiene que ser consultada por este mecanismo de gestión, tiene que pasar por este mecanismo. ¿Y cuál fue la última obra realizada en el parque así de gran magnitud? Volvemos al principio. La última obra fue un proyecto de VAELIGE, que VAELIGE es una instancia del gobierno que está por afuera de todos los ministerios, que no se sabe cuál es su presupuesto, ni siquiera cuál es su oficina. O sea, uno no puede ir a golpear al señor VAELIGE para que lo atienda y lo escuche sus reclamos. Y vinieron con una pista para correr que atravesaba todo el parque. Digo todo porque tenemos la parte recreativa más conocida, esta especie de calle que mencionaba al principio que dividía a la parte recreativa del polideportivo. En total son casi 40 hectáreas que tenemos ahí de Parque Avellaneda. Y bueno, la pista de running atravesaba alegremente en su diseño original toda la parte recreativa, haciendo unos círculos que uno decía, bueno, pero ¿y la gente que quiere tomar mate dónde va a ir a parar? O sea, íbamos a tener que convivir con los corredores. Fue ahí que los vecinos, organizados en la mesa de trabajo y consenso, exigimos que vinieran a discutir esto acá en el parque, que es el territorio donde se da la discusión de las cosas del Parque Avellaneda, como lo dice la ley, y empezamos una gran discusión que hoy continúa. Una discusión en persona, no por internet como es el VAELIGE. No, totalmente, es un porque punto también fundamental. El VAELIGE es un botoncito que apretás, me gusta. Si vivís en La Boca y pones un me gusta para algo que querés que suceda en Villa Riachuelo. Tal vez nunca fuiste a Villa Riachuelo, pero vos podés votar. Un modelo de participación sin participar. Sí, es muy loco. Y ¿no? Un modelo de dester... A ver, ayúdame con esta palabra. Desterritorialización. Muy bien. Muy bien, llegan mensajes, ¿eh? Llegan mensajes de los oyentes. Acá Eva, vecina del parque, dice, pregunta para les muchaches de la huerta, ¿qué onda el ejército que día a día contamina con esos aparatos para barrer el parque? Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, nosotros en las reuniones de GEMA, GEMA quiere decir Grupo de Estrategia de Medio Ambiente, lo hemos planteado hasta el cansancio, incluso lo que nosotros tampoco estamos de acuerdo con las barredoras, porque las barredoras lo que hacen es desgastar el suelo. Bueno, eso lo venimos trabajando desde hace años, pero no tenemos respuesta. Cuando nosotros preguntamos a ver qué hacen los muchachos de Zona Verde, y le comento a título informativo, Zona Verde es una empresa tercerizada que está haciendo los trabajos de mantenimiento y que ahora terminan su participación en el parque. No sabemos cuál va a ser la otra empresa que se hace cargo. Bueno, ellos no nos pueden dar respuesta acerca de qué es lo que llevan en sus mochilas y con lo que ellos estarían, digamos, haciendo fumigaciones dentro del parque. Bueno, una pregunta muy, muy buena, pero la verdad que no tenemos respuesta. No tenemos respuesta. No. Yo una vez tuve respuesta. ¿Sí? Qué bueno. Sí, de un empleado que llevaba la mochila y al sí mismo tiempo dispersaba las hojas. Y me dijo que era glifosato lo que tiraba. Qué suerte. Pero ahora la mochila no la usan, solamente dispersan las hojas. No. Bueno, no. Hay algunos aire que andan con la mochilita. ¿Ah, sí? Sí, sí. Porque ellos no se ocupan solamente del parque, sino tienen todo, incluso se ocupan de la parte de AUSA. Entonces nosotros muchas veces lo vemos, porque a nosotros lo único que nos separa de AUSA es una alambrado, reja. Sí. Entonces nosotros vemos cuando ellos están haciendo algún tipo de trabajo en el... Claro. No cantero, sino en el terreno lindante. Claro. Así que lo vemos con las mochilitas. Hay que decir que es una ley muy particular la del Parque Avellaneda. Una vez entrevistando a vecinos del Parque Lezama, nos comentaron que habían insistido, hecho gestión y todo para tener una ley similar y nunca se la quisieron aprobar. Está durmiendo en algún cajón de algún despacho porque... Eso, que sería interesante que todos los espacios públicos tengan este grado de participación y de incumbencia de la gente que lo habita y lo vive de cerca. Es que vos lo decís, o sea, ¿quién mejor para opinar sobre lo que hace falta, sobre la realidad del territorio, que el que lo habita, que el que está ahí yendo a hacer uso y hacer también, a donar su tiempo para que esté todo mejor, un poquito mejor aunque sea? ¿Tenemos información de cuánto salió esta... ¿Se puede llamar pista de atletismo o sendero? ¿Qué sería? La verdad, yo prefiero decir que no tiene nombre. Y el monto asignado fue de 11 millones para la pista propiamente y de 20 millones para la remodelación de las entradas. Cuando digo las entradas, es una referencia a esta calle interna que mencionábamos, que de todos modos, pasan cosas, digamos, desde la gestión asociada de la mesa, lo que nos interesa es el parque y que las cosas mejoren. No nos interesa que haya un nombre, que haya un reconocimiento a nadie en particular, pero sí es importante decir que esa idea es un proyecto con planos de por medio que surgió dentro de la mesa de trabajo y consenso. Digo, la idea de retirar la calle como tal y recuperar la conexión con el polideportivo. O sea, esto de la fragmentación que ya produjo AUSA con su presencia sobre el parque se repite no solo con la presencia de la autopista propiamente, que no es poco, sino con esta callecita que nos dividió en los últimos 20 años o 30 años del polideportivo. Claro. Y no hubo una, sino varias oportunidades en las que vino el gobierno a decirnos: bueno, vamos a remodelar esta calle y vamos a hacer que el tránsito pueda salir por Remedios. O sea, la entrada original de la que estamos hablando es La Carra y Francisco Bilbao. Sí. Y hubo más de un intento de conectar esto con la salida que hay por Remedios y sí. Olivera, para ubicarnos más o menos. Lo que terminaría siendo una especie de situación muy parecida a la que está sufriendo hoy por hoy el Parque Rivadavia, que debe ser más o menos de público conocimiento, donde quieren abrir esta calle Buchef y topadoras de por medio, eliminar todo esto tan paradigmático para la ciudad como es la parte de venta de libros usados, de intercambios, de ajedrez, de tanta cosa cultural que hay en un espacio tan chiquito pero tan tan ricamente poblado, ¿no? Claro, pero estás diciendo que la entrada de Bilbao y La Carra estaría habilitado, ¿no?, para entrar autos, ¿no? Ahí hay un... es complejo, pero a ver, esta recuperación de este espacio, de transformándolo de calle interna a un paseo, sí, porque la pista de running ahora pasa por ahí y es un espacio suficientemente ancho como para que entre un vehículo. Esto sucedía antes, desde Bilbao y La Carra hasta la entrada de AUSA. Eso era todo el largo de la calle. Sí. El proyecto y la implementación como está hasta ahora es un ancho reducido con ganancia de espacio verde a los costados. Grama Bayana muy linda, muy bien, con bancos de los antiguos. Eso sí, vamos a poner algo a favor de... Un poroto para esta gente, no de cemento, y que este ancho se continúa hasta aproximadamente el frente del tambo, donde hay una rotonda, y ahí se termina ese espacio para poder transitar con un vehículo y continúa lo que es la pista propiamente, que, dicho sea de paso, de 1,60 m que pretendían hacerla, logramos convencerlos de que sea de 80 centímetros con menos avance sobre lo verde. En ese ancho que tenemos para que entren vehículos, está la posibilidad para que puedan entrar vehículos a la Escuela Sacanini, que está ubicada dentro del Parque Avellaneda. Es la primaria. la escuela primaria y también la escuela secundaria, Ernesto Che Guevara, donde ellos necesitan cierto tránsito vehicular que les traiga alimentos o diversidad de materiales que necesitan. También está tenido en cuenta el hecho de que los actores culturales que trabajan en el tambo necesitan traer escenografías, equipos de audio, etcétera, y eso también requiere una logística apropiada. Lamentablemente no se terminó de convencer desde la parte del Ministerio de Cultura, ni siquiera a través de interpelaciones de ministro a ministro al Ministerio de Medio Ambiente para que resolviera más eficazmente esta situación de los actores culturales, porque la realidad es que hoy están medio como dando vuelta. Hoy me enteré que no solamente esta problemática de no resolución de la logística para entrar y salir vehículos para sus espectáculos la tiene Parque Avellaneda, sino que la misma situación está atravesando Parque Chacabuco, ¿no? Como que les están restringiendo el acceso, algo también increíble porque digamos son dos ministerios de la misma administración. Pero bueno, volviendo a Parque Avellaneda, necesitamos que haya alguna dársena que se discutió y en principio se había acordado para que puedan estacionar los micros con los actores, con los músicos, dejen ahí sus cosas, que es lo que normalmente ocurre, porque en el tambo no hay buenos vestuarios o abundante superficie para poder manejarse cómodamente, y que de este modo se pueda desarrollar los espectáculos como siempre. Bueno, eso no está resuelto y seguimos con ese problema, más el problema que ocurre del otro lado con las canchas Peuser, que mencionaba Silvio, que es una zona prácticamente tomada por AUSA para su estacionamiento con sus vehículos, cosa que no es necesaria, solamente hacía falta una calle a lo largo del talud de la autopista y ahí ya podrían haber entrado a sus oficinas. Sin embargo, bueno, es un lugar tomado que se ha perdido prácticamente para la actividad deportiva. ¿Y conocieron ustedes al vecino que propuso este proyecto de la pista? No. Personalmente no. Ha venido a alguna reunión, pero lo importante para destacar de este vecino es que él no es un filántropo, sino que él trabaja entrenando gente en pistas de running, casualmente. Pequeño interés ahora. Y que han ganado más de un... Esto también es interesante. O sea, los proyectos de Va Elige se votan y ganan, ¿no? O puede ganar alguno u otro. Esta gente, Parque Avellaneda ha tenido la suerte de ganar dos o tres concursos de estos. O sea que somos muy afortunados. Cabe mencionar el caso de Bea Elige, que ganó una vecina del barrio de Almagro, que había propuesto hacer una plaza en Rocamora y Pringles. Y ganó, se votó, se festejó, ganamos, tenemos la plaza del barrio, un barrio que necesita más plazas, es una zona ahí que no tiene tanto espacio verde. Y a los pocos días fue llamada por teléfono para avisarle que por un problemita el gobierno de la ciudad había decidido que no se iba a hacer, que había ganado, pero que bueno, no se iba a hacer ese. Quienes describen estos avatares del Buenos Aires Eligen son Ernesto Barreto, que me lo sopla al oído porque había dicho Eduardo la otra vez, Fátima Castro y el señor Braulio Domínguez en operación técnica y locución. Estos mis hijos están con el padre, quédate, no te muevas, vamos a una pausa. Estás escuchando este programa en esta radio, en este dial. En esta radio, este programa, dial. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Una alternativa eficaz, sencilla y duradera para descontaminar el agua del hogar. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Lo

que envenenen lo menos posible, que se protejan y, bueno, que se hagan las denuncias. En otras oportunidades, sí, me han fumigado en la cara más de una vez. ¿En la escuela, en otros lugares? Y a mí me pasó trabajando también en Exaltación de la Cruz en 2011 y 2012, en tres oportunidades, en el pueblito que se llama Chenau. Sí. Me fumigaron esas tres veces. Las tres veces estaba dando clases, en una tomando examen, en otras dos dando clases, y en una, bueno, fumigaron toda la escuela justo en el horario que entraba el jardín y estaba la primaria y la secundaria en el patio. Y ahora se da una situación de, estando la escuela primaria 4 y la secundaria técnica 1, que comparten patio, son edificios pegados, fumigaron con avioneta. En aquella oportunidad que contaba fue con un mosquito, que es un tractor de arrastre, en este caso con avioneta, y bueno, la pulverización llegó a toda la escuela. Y la avioneta pasó sin estar echando el veneno, pero luego de haber pulverizado el veneno en el campo, pasa por arriba de la escuela, y eso sabemos que significa que sigue tirando veneno, por más que no haya aplicado la palanca envenenadora en ese momento, ¿no? ¿Y qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Silvio, Florio, te saluda. Este dato es importante que das, en el momento de la aplicación la avioneta la hace sobre el campo y después decís que pasa sobre la escuela y sigue echando veneno. ¿Cómo se puede saber esto? Y eso, bueno, acá lo supieron porque les entró el veneno en las aulas, digamos, entró el veneno en todas las partes de las dos escuelas. O sea, los chicos tuvieron síntomas enseguida. Sí, hubo síntomas, más que todo en primaria. Hubo síntomas de vómitos, irritación de ojos, problemas respiratorios, malestar general. Y después, bueno, estuve hablando cuando fui el miércoles a trabajar con otros profes, otras, y también había, todo el mundo sentía algo, una picazón. Me contó una portera que al otro día hubo una de las compañeras que se ocupa de portería, cocina, al otro día tuvo unos ataques, no me acuerdo si de asma, pero algo similar, digamos, volvieron. A quien tenía algún problemita, le volvió, y bueno, es más, estaban todos preguntándose cuando yo conversaba con ellos si era que habían somatizado, ¿no? Si era un problema de somatizar o no. Y bueno, a todo el mundo le pasó algo. Entonces, ahí vemos que este tipo de sistema productivo, del modelo del agronegocio, genera esto, querramos o no querramos, más allá del discurso que tiene el gobierno con la sociedad rural y otras instituciones, de las buenas prácticas agrícolas, donde dicen que, por ejemplo, si va un mosquito fumigando, antes de que termine el campo, 200 metros antes, tiene que dejar de fumigar para que cuando pega la vuelta, el mosquito, o en este caso la avioneta, quería decir, cuando pega la vuelta ya no está tirando tanto veneno. Y no pasa como en este caso, volando por lo menos 5 veces por sobre las escuelas. Pero eso es, digamos, tirarle la carga de la problemática a quien está manejando la avioneta en ese momento, en vez de ver que el problema acá es el modelo. Claro, no tanto de una buena o mala práctica agrícola, sino este modelo que implica un pack tecnológico de fertilizantes, venenos y maquinaria. ¿Hay una ordenanza en el partido que explicite la distancia a la que se tiene que fumigar? Sí, hay una ordenanza, en la 101, ordenanza 101, 101, el 2012, si no mal recuerdo, la pueden buscar en internet, está. Esta ordenanza, bueno, no marca ningún metro para ninguna situación. Cuando la bota, el digamos, los y las concejales ahí en en Exaltación de la Cruz, lo que se acuerda en uno de los primeros artículos es que luego se va a reglamentar y va a ser la autoridad de aplicación, que sería el área de producción y ambiente, va a fijar metros. Nunca los fijaron. Ya pasaron 7 años, nunca pusieron ningún metro, y lo único que, entre comillas, protegería a las escuelas es que tienen que avisar antes. Y así la escuela ya sabe si van a pasar o no. Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Te habla Ernesto, otro de los entrevistados. Yo querría también agregar que este problema que tiene consecuencias inmediatas, vos mencionabas los síntomas que tenían los chicos, pero que también es importante resaltar que el glifosato el año pasado fue mencionado por las Naciones Unidas como posible cancerígeno. Uh-huh. O sea, es una sustancia que además de los efectos inmediatos trae consecuencias como las que todos ya conocemos derivadas de las acciones de las madres de Ituzaingó, ¿no? Donde ha habido casos de cáncer en toda la localidad y relacionados con el glifosato. También el glifosato es causante de la muerte de las abejas, tan importantes para la polinización y para el sostenimiento de la vida vegetal, ¿no? O sea, estamos en una situación en la que hay un problema de salud inmediato, un problema crónico para la salud de las personas y un problema ambiental porque no es biodegradable como en su momento nos quiso vender Monsanto. Sí, sí, tal cual, comparto lo que decís. Agrego información. En este caso se fumigaron insecticidas, matabicho, que se conoce más en el campo, ¿no? Se lo conoce así. Que también genera problemas, digamos, tienen lo que tienen, son venenos, el glifosato es un herbicida y bueno, nosotros estamos mucho más cerca de los bichos que de las hierbas, así que nos genera muchísimos problemas, hasta más todavía que con el glifosato. Lo digo en este sentido, la OMS creo que había sido, que dice que sí, sí. Lo que vos contás, que el glifosato como posible cancerígeno, pero tenemos un montón de sustancias que están tirando, que son, digamos, porque se ve en el día a día los casos de cáncer que hay y de otro tipo de enfermedades. Sin más, les comento, ahí en la misma Exaltación de la Cruz, tenemos el barrio La Esperanza y el barrio San José, son dos barrios contiguos donde está la escuela primaria 8 y la secundaria 5 y un jardín. Ahí fumigan enfrente a esos barrios y a las escuelas, fumigan hace un montón de tiempo, y atrás también habían campos que ahora hace 2 años no están fumigando con agrotóxicos, pero generaron en el lapso de 2 años 4 muertes de chicos, chicas, preadolescentes y adolescentes. Y esto se está dando, es muy común, el tema es que no hay estudios epidemiológicos del Estado, cuando hay enfermedades no se plantea cuál es la causa, cuando hay muertes tampoco se deja en claro cuáles son las causas, y entonces parece que no hay datos y que es algo a investigar, como el otro día escuché en una nota periodística a funcionarios de alto rango del Hospital Garrahan, que justamente se ocupan de este tema de los cánceres, y quien estaba siendo entrevistada en la nota que vi planteaba que, bueno, no saben el tema de los cánceres de dónde sale. Todavía que están investigando. Bueno, eso ya sabemos, nos podrían preguntar. Le vamos a comentar cómo son las situaciones acá y en el resto del país. Leo, ¿hay un protocolo de actuación cuando se fumiga tan cerca de una escuela? O sea, ¿la comunidad educativa tiene un protocolo de actuación? En nuestro caso, en la escuela técnica, yo ahí estoy dando una materia, se llama Seguridad, Higiene y Protección Ambiental, y ahí estuvimos trabajando en el marco de la materia primero y después se abrió el plan de prevención de riesgo, que es algo que tiene que tener toda escuela, y bueno, lo trabajamos el año pasado y ahí incluimos un protocolo que lo generó en un principio la ONG Naturaleza de Derechos, y después lo venimos trabajando desde la Multisectorial contra el Agronegocio, la 41, en la cual yo participo, y ahí con este trabajo que se hizo de conjunto con la comunidad educativa y bueno, con varios cursos de la escuela, trabajamos el protocolo, empezamos a discutir este protocolo, y eso sirvió todo el trabajo del año para que ahora quienes estuvieron en ese momento en la escuela, el lunes, lo tengan a mano y hayan podido llevar adelante las denuncias correspondientes, que se hayan protegido y no hayan quedado a merced de la fumigación. Pero bueno, ¿cómo se protege uno? Sí, y bueno, en este caso lo que no había que hacer era salir al patio, había que cerrar todo. En este caso, digo, ¿no? Porque según cada caso. En este caso estaban fumigando y la contaminación llegaba a la escuela. Lo que tuvieron que hacer, que hicieron bien, es cerrar todas las ventanas, que no salga nadie, porque iban a ser rociados con veneno. En otros casos, bueno, he participado también en algún momento cuando no fumigaban, fue salir a parar el mosquito, salir a hablar con la persona que estaba fumigando para que pare, porque nos estaban entrando el veneno a toda la escuela. Después, bueno, lo que se hizo en esta oportunidad fue llamar a las familias para que retiren todos los chicos, se suspendieron las clases inmediatamente. Y bueno, digamos, dentro de lo poco que se puede hacer, imagínense en una situación que estás encerrado y te están tirando veneno todo alrededor, va a entrar el veneno. Sí. Ahora, uno, me ha pasado charlar esto con gente que por ahí no piensa como yo y escuchar que te dice gente bien intencionada, ¿no? Gente que uno conoce y la quiere y demás, que por ahí te dice, bueno, pero ¿cómo hacemos para alimentar al mundo? ¿Cómo hacemos para alimentar a los 40 millones de argentinos, a los no sé cuántos millones de habitantes que somos en el mundo? ¿Qué respondes a esta postura? Y primero que todo, que hoy en día no se está alimentando al mundo con ningún modelo productivo existente. Digamos, hoy más de la mitad del mundo está con hambre, y en Argentina también. Entonces ahí, digamos, ya sería mi primera respuesta para demostrar que tanto el agronegocio como el sistema capitalista no funcionan bajo ningún análisis. Y en segundo término, plantear algo que es central, que lo que nosotros tenemos ahí al lado de la escuela, en general es soja transgénica, soja modificada genéticamente, o maíz transgénico. Y esa soja, ese maíz, no lo comemos nosotros. Por más que sean cada vez más toneladas de soja, no es para comer. Se utiliza como forraje y se exporta. Por eso se le da tantas posibilidades y oportunidades en este país a los sojeros. Se exporta y ahí se generan divisas. Digamos, con este modelo, podría decir, económico, han subsistido varios gobiernos. De los últimos, del 96 para acá, se viene aplicando esto, cada vez más fuerte. Y bueno, ahí yo lo que planteo, para cerrar esta respuesta, es que quien nos alimenta en realidad son las huertas, es la horticultura, son los árboles frutales, todo el trabajo que se hace para generarlos, digamos, para generar esos frutos, no es la soja, no es el maíz transgénico, es justamente la producción de corte intensivo y no extensivo. Que también ahí es otro debate, porque no es necesario que se utilice tanto agrotóxico en las mismas huertas. Por eso hay en el país, y puntualmente acá en la zona, yo vivo en Luján y bueno, trabajo ahí en Exaltación de la Cruz también, y acá en la zona cada vez hay más productores y productoras agroecológicos que trabajan sin poner ningún tipo de veneno, y que si bien sus productos tienen alguna cuota de veneno, no es porque lo ponen ellos, sino porque siempre al lado hay algún campo sojero que tira venenos. Entonces, a mí me parece que es un debate válido y son preguntas válidas, y bueno, es solamente ponerse a indagar un poco, a estudiar un poco para darse cuenta que el agronegocio no nos alimenta. Digo, se usa para forraje, decía, para alimentar vacas y chanchos en China y en algún que otro país, o se utiliza para el agrocombustible, para generar una parte de lo que tiene que haber acá en el país de, y en otros lados también, de una cuota del agrocombustible que se mezcla con el resto de los combustibles fósiles. Bien. Se viene ahora mañana ya el encuentro de pueblos fumigados en la provincia, en el pueblo de Bolívar. ¿Vas a participar? Sí, así es, sí, sí. Mañana tempranito ya saldremos para allá a participar. Yo he participado en dos, calculo, en el primero que se hizo en Junín, ya allá por 2011, y bueno, ahora nuevamente. Y bueno, con todas las ganas de ir para contar lo que está pasando por acá. Nos fuimos organizando después que pasó esto el lunes, entre varios espacios y mucha gente que por ahí no estaba organizada. Empezamos a armar asambleas, volanteadas, a informar cada vez más. Y bueno, estamos proponiendo para Exaltación de la Cruz, que es lo mismo que vamos a llevar al encuentro de Bolívar, no ponernos a discutir los metros, de si nos tienen que fumigar a 100 metros, a 500 o a 1000 metros para que no nos llegue la contaminación, sino que tenemos que ir por una prohibición total de todo tipo de veneno y empezar a producir agroecológicamente. Eso creo que, bueno, me adelanto por si me van a preguntar algo, disculpen, pero bueno, se me venía eso a la cabeza, también en términos de esta respuesta a la pregunta anterior de, bueno, ¿qué hacemos ante esto? ¿Cuál es la alternativa? Que creo que es central tener la alternativa, la propuesta, sí, sí, porque claro, no podemos quedarnos pensando o creyendo o esperando que quienes trabajan para el capital nos generen una alternativa distinta. ¿Y cuál sería la opción política? Porque teniendo un ministro de agroindustria como es Leonardo Sarkis, que fue exdirectivo de Monsanto, ¿cuál es la opción política para frenar este modelo? ¿Cuál crees vos que es, Leo? La opción política, yo calculo que es lo que estamos haciendo, organizarnos desde abajo, exigir a quienes hoy están en la toma de decisiones que queremos otra cosa y construir poder popular de a poco, pero contundentemente. Y fíjense que ahora, por ahí decimos está Sarkis, pero bueno, antes Sarkis no estaba. Igualmente quienes estuvieron desde Solá para acá, desde el 96 para acá, todos estuvieron trabajando para el agronegocio. Y claro, recordemos que ahora, quien sí posibilitó el ingreso de Monsanto y su PAC tecnológico a la Argentina fue el entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá, en el año 1996. Él firmó y posibilitó. Sí, sí, tal cual. Y bueno, digo, desde ahí, gracias por aportar el dato, desde ahí para acá no paró de crecer. Y bueno, fíjense que por ahí ahora estamos ante escenarios de disputas entre supuestos modelos totalmente distintos, o hablan de la grieta, etcétera, pero acá no hay grieta. Acá van todos por lo mismo, es si estuviéramos hablando de otras cuestiones ambientales, o si estuviéramos hablando de el modelo educativo que se quiere, digamos, hay un montón de cosas, de puntos de acuerdo, y en el agronegocio se ve claramente que si bien hubo en su momento una disputa ya por 2008 por la renta agraria, no había una disputa por el modelo, digamos, ahí estaba todo el mundo totalmente de acuerdo, y quienes la sufrimos somos toda gente laburante, somos parte de la clase trabajadora. Acá el empresario no está sufriendo, la clase social, digo empresaria, no uno, digo, no lo están sufriendo, viven en otro lado y si les llega a pasar algo tienen mucho más recursos para salir de acá. Entonces ahí vemos, no lo veo yo personalmente, sino digo colectivamente, vemos que la alternativa política no la vamos a tener en las elecciones, sino en la construcción política que hagamos. Los tenemos que frenar de otra manera, porque las elecciones nos llevan a poner energía en confiar en gente que nos va a sacar de esto, pero no hacen más que reproducirlo. Y fíjense que ahora está lleno de antiagronegocio, que hace 3 años eran pro agronegocio. Entonces, ¿qué sabemos si llegan a ganar las elecciones ahora, no? ¿Para dónde van a correr? Se me viene a la cabeza el ejemplo de Baradel, que ahora sale a decir qué terrible que estén fumigando una escuela, y cuando yo hice las denuncias allá por 2012, hablando en Exaltación de la Cruz con el SUTEBA local, que es de conducción celeste, la misma que Baradel, se me cagaron de risa, digamos. Dijeron, ay, ¿en serio pasa esto en el pueblo? Y sí, ay, qué terrible. Y nunca más hicieron nada. Va, nunca más, nunca hicieron nada. Entonces ahí, digamos, estamos hablando de algo que va mucho más allá de quién va a ganar las elecciones, porque esto está lleno de engaños. Es un engaño desde el inicio al fin, y tenemos que, bueno, generar, creemos nosotros, espacio de participación y que cada quien tome la palabra y discuta ahí lo que queremos hacer, resolviendo en asamblea. Y bueno, después veremos cómo presionar, cómo llegar a que se termine imponiendo lo que las mayorías queremos. Bueno, Leo, muchas gracias. Tenemos que ya despedirnos porque nos quedan poquísimos segundos de programa. Te agradecemos mucho tu tiempo y te mandamos un abrazo. Bueno, gente, mil gracias. Ojalá que haya quedado claro. Y bueno, cualquier cosa quedamos a disposición para lo que necesiten. Y bueno, tienen el Facebook de la Multisectorial contra el Agronegocio para consultar cualquier cosa y comunicarse por ahí. Así que muchas gracias y bueno, disculpen la extensión de algunas respuestas. No, por favor, era la idea justamente. Buenas noches. Hasta luego. Hablamos con Leo Moreno, docente de la Escuela Secundaria Técnica del Partido de Exaltación de la Cruz. La escuela es Parada Robles. No, Parada, sí, no sé. Muchas escuelas. Porque Parada Robles también es como un pueblito que está ahí cerca de Exaltación de la Cruz. Sí. Lo que sí es seguro es que a mí me parece que peor que cerrar una escuela es fumigarla. Bueno, mencionó las huertas, ¿no? Las huertas agroecológicas, la huerta... Bueno, nosotros no tiramos veneno. ¿No se tira veneno? No, nosotros no tiramos veneno. ¿Y crece el alimento? Pero sin veneno sí, crece. Y el tomate tiene gusto a tomate. Y la rúcula es exquisita. Y las lechugas ni te cuento. Así que bueno, la invitación es esa, ¿no? Para los vecinos que son del barrio y que por ahí no conocen la huerta, porque no tiene cartelito. Nosotros teníamos un cartel muy, muy, muy bonito, muy colorido, que nos lo sacaron y lo cambiaron, y ahora nos quedamos sin cartel directamente. Entonces, para los vecinos del barrio Parque Avellaneda, que no la conocen y que bueno, que ahora pueden ir a visitar y tienen una callecita muy bonita para pasear. Incluso los que pueden entrar corriendo. Claro, exactamente. Los que vienen por la pista, vienen corriendo y podemos poner una flecha. ¿Qué te parece? Ponemos una flecha, desviación, y nos vienen a conocer. ¿Y cuándo se puede ir a conocer la huerta? Nosotros estamos los domingos a partir de las 11 de la mañana. La gente está invitada. Los miércoles estamos a partir de las 10 de la mañana, que van un grupo de chicos con capacidades diferentes, que son de un hospital de día de ahí del barrio, que queda muy cerquita. Los chicos hace 5 años que vienen a hacer su taller dentro de la huerta. Y nosotros recibimos a las visitas con mucho cariño, porque, como decía recién este profe, nos sumamos a ese proyecto. A las huertas. Tenemos la posibilidad de tener nuestra huerta en la casa, de tener nuestra maceta y de poder cultivar nuestros alimentos. Y obviamente no vamos a tener un tomate gigante como tenemos en la huerta, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de tener nuestras verduras y comer sano. Así que bueno, de nuevo la invitación para que vengan a conocer la huerta. Muy bien. Y la otra invitación que nos hizo Leo es el Facebook de la Multisectorial contra el Agronegocio la 41. Y vamos a estar con el programa también en el Encuentro de Pueblos Fumigados, así que traeremos noticias la semana que viene de qué se estuvo discutiendo, con de qué se trata. Nuestro corresponsal exclusivo debidamente precarizado. Bueno, les agradecemos enormemente su participación. Muchas gracias, Fátima y Ernesto. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Es importante hacer oír las voces de los vecinos, y sobre todo cuando son vecinos que están sosteniendo un proyecto participativo donde, como bien dijo Fátima, estamos todos invitados, no solo a la huerta, sino también a la mesa de trabajo y consenso. Y a dar una vuelta en el trencito, que es tan lindo. Por supuesto.